fan de las apuestas deportivas. Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.